guapo, ya lo sé. Que no sirvo para nada, no es verdad. Y se lo voy a demostrar. Tu suerte está a punto de llegar. Me dieron de comer unas pastillas y me dijo, este es el alimento que aquí comemos. Y esto dura un mes.